Bailando merengue yo me enamoré, los ojos que siempre soñé. Bailando merengue yo me enamoré, los ojos que siempre soñé. Bailando merengue la conocí, una noche hermosa en el Piraí. Bailando merengue la conocí, una noche hermosa en el Piraí. Bailando merengue la conocí, bailando merengue un beso le di. Bailando merengue la conocí, bailando merengue un beso le di. Bailando merengue la conocí, la noche hermosa en el Piraí. Bailando merengue la conocí, la noche hermosa en el Piraí. Bailando merengue la conocí, bailando merengue un beso de ti. Bailando merengue la conocí, bailando merengue un beso de ti. Bailando merengue la conocí, bailando merengue un beso de ti. Bailando merengue la conocí, bailando merengue un beso de ti. Bailando merengue la conocí, bailando merengue un beso de ti. Bailando merengue la conocí, bailando merengue un beso de ti.